para finalizar, os dejamos con algunos de los extractos obtenidos en la segunda semana política y cultural organizada por Saspikatu Gaztetxea. En esta ocasión, de la charla titulada Gentrificación, en la que escucharemos a Andeka Larrea, filósofo y escritor, Lorenzo Vicario, profesor de la Universidad Pública del País Vasco, e Iñaki Uriarte, arquitecto. Aquí da comienzo Garrásica. Contra el patriarcado capitalista, Maiatza Bategin. Emakumeak, enplegua duten edo ez duten langileak, gazteak, disidente sexualak, migranteak, pensionistak. Todas tenemos algo en común, el capitalismo y el patriarcado como eje de nuestra explotación y el Estado español y francés como cárcel de nuestro pueblo. Pairatzen dugun egoera hau irauli al izateko ondo antolatutako herri mugimendu indartsu bat beharrezkoa da. A todas vosotras os invitamos el 20 de febrero a las 11 en Sirica a debatir y reflexionar sobre cómo organizarnos para hacer frente a este sistema y ayudar a cohesionar en Bilbo al pueblo trabajador vasco en su camino hacia la emancipación. Animatu, deialdia zabaldu eta parte hartu. Bueno, pues ya estamos con un kide, con un compañero Javi de Maiatzak Bat Egin. Hola, muy buenas. Epa. Bienvenido a este espacio radiofónico Garrásica, al contrainformativo de Irola Irratia en su versión de los miércoles. Contigo queríamos hablar con algún compañero de Maiatzak Bat Egin, porque bueno, nos ha llegado a la Irola la convocatoria para este sábado de una asamblea a las 11 de la mañana en Sirica Gunea, en Ronda, la calle Ronda 12 del Casco Viejo. Y bueno, pues nos ha motivado porque es una convocatoria al Movimiento Popular de Bilbao con intenciones muy interesantes. Antes de hablar de esa convocatoria en particular, pues que al Movimiento Popular de Bilbao y alrededores, quería preguntarte, ¿qué es Maiatzak Bat Egin? ¿Quiénes son los organizadores? Vale. Maiatzak Bat Egin surge el año pasado, surge al calor del 1 de mayo del 2015, pues un poquito antes, ¿no? Pues diferentes colectivos, diferentes personas de Bilbo, pues un poco preocupados por la deriva del 1 de mayo de los últimos años, ¿no? Que, ha perdido importancia en los últimos años, ¿no? Lo que antes era una fecha marcada en el calendario importante para la clase obrera, ¿no? Y el pueblo vasco, pues ha perdido bastante importancia. Entonces, lo que queríamos dar era, desde un punto de vista del Movimiento Popular de Bilbao, darle un poco más de combatividad, darle contenido y llevar el mensaje. Entonces, serie de colectivos, estaba Comité Internacionalista, Kaskapena, Uribarritzen, Bolche, Sare Antifascista, Ikasle Abertzaleak, Reconstrucción Comunista, Zirikatzen Deusto, Kitsikan, y en Bolche alguno más. Y bueno, pues organizamos unas jornadas sobre el TIP, ¿no? Y sobre la memoria de las luchas obreras en Bilbao. Y luego pues llamamos a una manifestación para la tarde del 1 de mayo, ¿vale? Entonces, pues que bueno, tuvo bastante repercusión, sobre todo policial, pero bueno, salimos bastante contentos de aquella convocatoria. Y bueno, y luego ya a partir de ahí, pues hemos seguido un poco en contacto, ¿no? Creamos una especie de lugar de encuentro, ¿no? Entre estas organizaciones. Sí. y y bueno, pues se planteaba también cómo seguir trabajando, ¿no? Pues porque al final muchas veces tenemos ese punto, esa fecha, como el 1 de mayo, y luego al día siguiente y dices, vale, ¿y ahora qué? ¿No? Y bueno, un poco la respuesta fue, nos llegó dada, ¿no? Pues porque los trabajadores autónomos de las subcontratas de Movistar se pusieron en huelga indefinida. Y acudieron al Movimiento Popular de Bilbao, pues, pues para obtener nuestro apoyo, ¿no? Y pues para hacer un trabajo conjunto que permitiese pues una mayor difusión y un trabajo pues un poco con la base de Bilbo. Y bueno, pues estuvimos haciendo charlas, concentraciones, difusión en general, ¿vale? Entonces, digamos que ahí un poco se forjó un poquito más, ¿no? El carácter de Amaia Txakbategin. Y a partir de ahí, pues bueno, ya una vez concluida la huelga, pues no, nos replanteamos cómo seguir adelante. Y veíamos claro que tenía que abrirse a otros colectivos y otras organizaciones. Y bueno, pues de ahí pues hemos estado preparando la presentación que vamos a hacer este sábado. Ajá. O sea que ya digamos que la plataforma ha dejado de ser ese paraguas para organizar una buena respuesta obrera, por decirlo de alguna manera, de clase al 1 de mayo y la intención es abrirlo a crear, a forjar, si no una plataforma, por lo menos sí unas herramientas, unos espacios, unas maneras de trabajar por la lucha obrera, ¿no? Sí, o sea, al final vemos también que las plataformas, o sea, muchas veces al final las plataformas se juntan en un momento, ¿no? Sí. Tienen su punto álgido de trabajo y luego poco a poco van muriendo o se van difuminando, ¿no? Pues al final porque la gente tiene otras prioridades, etcétera. Entonces, nosotros lo que nuestra línea de trabajo es más que sea un lugar de encuentro o una herramienta, ¿vale? O sea, que sea un sitio o un encuentro donde que la gente conozca, que las organizaciones y los colectivos conozcan que existe y que cuando se quiera trabajar el movimiento popular, la unión del movimiento popular con el movimiento obrero en Bilbo, que sepan que existe ese paraguas y que hay una red, ¿no?, de trabajo o esa herramienta para seguir con ese trabajo, ¿no? Entonces lo que se plantea es, por un lado, fortalecer la unión del Movimiento Popular de Bilbo, ¿no? Y luego unirlo con el Movimiento Obrero. Claro, cada uno desde su diversidad, porque al final nos juntamos gente pues de diferente procedencia. Pues hay gente internacionalista, gente feminista, colectivos comunistas, de barrio, etcétera. Entonces, pues cada uno también desde su enfoque, pues lo que pretendemos es unir esas luchas más sectoriales con la lucha troncal común, que es la lucha contra el capitalismo y el patriarcado, ¿vale? Entonces, en esta asamblea de este sábado a las 11 de la mañana en Sirica Gunea, en el casco viejo, si va alguna persona por motu propio, sin representar a nadie o representando algún colectivo, digamos que se va a encontrar una asamblea en que se va a poner un poco esta cuestión encima de la mesa, ¿no? Y se nos va a pedir que nos impliquemos y que aportemos cómo podemos trabajar estas situaciones, imagino. Sí, al final lo que sea Amaia Txakbategin será lo que las propias organizaciones o las personas que participemos decida. O sea, tenemos esta línea de trabajo, pero luego, o sea, está abierta a la forma de trabajar, ¿no? Entonces, el llamamiento a este sábado es tanto a organizaciones como a colectivos y a personas individuales pues que estén interesadas, ¿no? Nosotros hemos estado haciendo una ronda de contactos con diferentes colectivos de Bilbo, ¿no? Con gente del Movimiento Popular que pensábamos que podría ser interesante. Y bueno, pues para invitarles a este sábado. Un poco la metodología que se va a seguir es hacer una usnárqueta, ¿no? Un diagnóstico de contra quién luchamos, quién lucha, ¿no? Para para darnos cuenta de que la unión, ¿no?, o de que el fortalecimiento de nuestros lazos comunes pues es importante. Yo creo que lo que es la cuestión de contra quién o enfrente de quién vamos a tenemos, ¿no?, y cuáles son las luchas por las que se aboga desde este espacio. Por ejemplo, en el texto que acompaña a la convocatoria, la verdad es que queda bastante claro por dónde va la cosa, ¿no? Uh-huh, y con el título de Ayudar al pueblo trabajador vasco, fortaleciendo y organizando el movimiento popular, pues ahí desplegáis un análisis bastante completo de lo que está ocurriendo en los últimos años y el devenir del capitalismo. Ahora ya no sé si ya sería neocapitalismo, pero o llamarlo de otra manera, pero digamos que yo creo que con ese manifiesto, por ejemplo, sí que se evidencia hacia dónde, ¿no?, hacia quién o contra quién. Sí, no, a ver, o sea, la línea también de trabajo o la línea un poco ideológica, ¿no?, o orientativa, pues sí que se plasma en ese texto que hemos adjuntado con el llamamiento. Creemos que, claro, nosotros, cada organización normalmente es sectorial, ¿no? Y pues está trabajando su forma, sus ámbitos de trabajo, ¿no? Y su rutina, y muchas veces el día a día es de nuestra propia actividad, muchas veces no nos distrae, ¿no? Pero se nos olvida también un poquito cuál es la capa superior, sí, o qué es lo que está provocando esos efectos contra los que luchan esos colectivos sectoriales, ¿vale? Sí. Entonces, nosotros hacemos el diagnóstico que hacemos es que tanto el capitalismo como el patriarcado es fuente de esos problemas, ¿no?, que sufrimos. Entonces, yo creo que, bueno, el enemigo es claro, ¿no? O sea, para la gente que hemos estado participando hasta ahora, el enemigo es claro. También vemos como muchas veces el análisis de clase o el análisis de en relación a la clase trabajadora en Bilbo y en Euskal Herria, pues muchas veces falta. Por lo mismo, ¿no? O sea, al final estamos cada uno con nuestro trabajo y falta ese análisis clasista que hay gente de diferentes organizaciones que sí que echamos de menos. Entonces, por eso es una de las razones por la que nos hemos juntado, para darle ese análisis y esa caracterización clasista al movimiento popular de Bilbo. Yo lo agradezco porque, por desgracia, se ha ido deshilachando el argumentario clasista de los discursos de los diferentes colectivos reivindicativos y transformadores de esa ciudad, desde mi punto de vista y la perspectiva de clase. Parece que ya no hay clase, o eres precariado o eres consumista o eres rico o somos clase media que ya no lo somos o qué pasa aquí. Y se agradece que por lo menos de esa base sea el sostén para este encuentro, para poder empezar a trabajar juntos. Eso lo caracterizamos un poquito en el texto que de la manifestación del año pasado hacíamos ese análisis, ¿no? O sea, que Bilbao ha pasado de ser una ciudad pues de clase obrera, con una identidad de clase bastante marcada, con una industria, etcétera, ¿no? Y ha pasado a ser lo que el poder ha querido construir, ¿no? Pues una ciudad pues postmoderna, pues con sus centros comerciales y sus historias. Que al final lo que hacen también es difuminar ese conflicto de clase que nosotros vemos que sigue existiendo y claro, y seguirá existiendo, ¿no? Y es que además nuestro enemigo lo tiene bien claro. O sea, mientras nosotros muchas veces olvidamos quiénes somos, ellos nos olvidan. Entonces, y de ahí viene muchas veces la frase esta, ¿no? De la lucha de clases sigue existiendo y la vamos ganando nosotros, ¿no? Que dicen las clases capitalistas. Entonces, pues sí. Eso es lo que un poco intentamos recuperar, ¿no? O sea, que reivindicar que el movimiento popular y la clase obrera tienen que tener una lucha conjunta que además ahora mismo, con el correscales de los trabajadores de las subcontratas de Movistar, se está volviendo a poner sobre la mesa, ¿no? Eso sí que quiero recordar que mañana jueves, a las 6:30 en la calle Buenos Aires, va a empezar el correscales de esos trabajadores, ¿no? En el que participamos el Movimiento Popular, Mahia Chakvat, diferentes colectivos y sindicatos, partidos, asambleas de parados, etcétera, y que sale de, es una especie de corrica que va desde Bilbo hasta Barcelona en 4 días, ¿vale? Entonces, este tipo de convocatorias o este tipo de historias sí que es importante que haya una voz del Movimiento Popular que canalice, ¿no? Y que sirva como una herramienta de trabajo para trabajar ese tipo de cosas. Hasta, bueno, no sé si todavía, pero bueno, hasta hace no tanto, digamos que el actor o actriz que encarnaba a las luchas obreras venían siendo los sindicatos. No sé si te pongo un apuro o no, pero me gustaría preguntarte por el papel de los sindicatos en esta asamblea o en esta plataforma o en esta nueva apuesta por recuperar bueno, el perfil de lucha obrera. ¿En qué papel, dónde quedan los sindicatos? ¿Van a participar, no? ¿Dónde tienen que estar si participan? Cuéntanos. Bueno, a ver, en principio Mahia Chakvategui se ha planteado como un punto de encuentro del movimiento popular, ¿vale? Porque creemos también que la caracterización es diferente. O sea, los partidos tienen su propia línea de trabajo, los sindicatos otra, y el movimiento popular, pues solemos tener otra, ¿vale? Entonces, nosotros sí que creemos que los sindicatos son necesarios, ¿no? Y aportan una serie de cosas que el movimiento popular no aporta y posiblemente también por su propio carácter no pueda aportar, ¿vale? Pero sí que queremos reivindicar que el movimiento popular, las organizaciones o personas, pues un poco más de base, ¿no? Un poco más de otros tipos de colectivos, tenemos nuestra propia voz y nuestros propios planteamientos en relación al conflicto de clase o al movimiento obrero, ¿vale? Entonces, pues bueno, o sea, no tenemos ningún problema con esas organizaciones, pero bueno, Si queremos pasan, no les vais a diferenciar un echar poquito. de Sirica, imagino. Si se ¿Cómo, perdón? pasan por ahí, no les vais a echar de Sirica, ¿no? ¿O sí? Hombre, pues eso no, pero bueno, no sé, tampoco, o sea, no es a la gente que hemos ido a tocar la puerta y Sí. con la que hemos estado hablando, ¿no? No, el Entonces, llamamiento no va hacia estas organizaciones, no, vamos. no, por eso, porque son líneas de trabajo diferentes, ¿vale? Entonces, pues. Lo único que, claro, aquí, por ejemplo, a esta emisora, en particular a los que trabajamos más la información o contrainformación en diferentes espacios, en particular aquí en Carrásica, solemos recibir correos electrónicos, pues porque nos lo mandan como cualquier otro medio de los sindicatos, ¿no? En particular, básicamente, ¿no? De ELAF y de Comisiones y UGT, ¿no? Porque ya con la larga historia que llevan ellos y con la nuestra, después de haberle hecho algunas entrevistas, pues no les vemos como representativos del movimiento obrero, ¿vale? Pero claro, cuando nos llegan correos electrónicos o avisos desde el app o desde ELA de conflictos en diferentes empresas, ¿no? Y podría decirte una larga lista de los que nos han llegado hasta aquí. Pues claro, estamos hablando de conflictos obreros en empresas por diferentes motivos. Que claro, están llevados por, pues bueno, por los sindicatos, ¿no? O los enlaces sindicales. Entonces, ¿cómo? Imagino que esto igual es una cuestión que se podría debatir en esta asamblea, ¿no? ¿Cómo trabajar desde Mahia Chakvategui con estos conflictos que se puedan dar en diferentes empresas o sectores laborales en los que, claro, los enlaces o representantes sindicales son los que normalmente pues llevan la protesta adelante? Sí, por eso te comentaba, ¿no? O sea, que al final la línea de trabajo es diferente. O sea, en los trabajos normalmente la representatividad la tienen los sindicatos. O sea, yo también, o sea, estoy en un trabajo y yo estoy afiliado a un sindicato y bueno, o sea, al final son líneas de trabajo diferentes. O sea, lo que no se contradice o no se contrapone con que el movimiento popular pueda aportar, tanto pues, igual más a nivel de barrio, de hacer una charla en un gasteche, de poner carteles, de yo qué sé, de hacer un apoyo a, desde cierto nivel a esos posibles trabajadoras y trabajadores en lucha, ¿no? Vale, ya entiendo. O sea, y luego también, pues eso, hay muchos trabajadores o muchos colectivos también que pues igual no están sindicados o no tienen ese apoyo, ¿no?, de un sindicato en su conflicto laboral. Y bueno, pues nosotros también estamos ahí para apoyarles en lo que haga falta. Ahora me queda clarinete, ahora sí que me queda clarinete la convocatoria y hacia dónde va. Pues no sé si me he dejado alguna cuestión o hay alguna cuestión que te gustaría a ti comentar más sobre esta convocatoria, que me parece cada vez más interesante, la verdad. Sí, yo eso, animar a la gente a que participe, ¿no? Pues al final, porque cuanta más gente y más gente interesada esté participando, pues más se va a enriquecer y más trabajo útil y práctico, que al final es de lo que se trata, ¿no? Porque, o sea, no pretendemos hacer otra plataforma. Entonces, lo que queremos es hacer trabajo práctico. Y cuanto más gente válida, ¿no?, o con ganas se acerque a Cirica el sábado, pues más cosas y mejores cosas vamos a poder hacer. Y luego también, por otro lado, pues volver a recalcar el Correscales del jueves, ¿vale? Que se decir es una cita importante, a las 6:30. Muy bien, pues ahí queda ese anuncio, que además te lo agradezco también que lo hagas. Y bueno, y agradecerte a ti, Javi, por haber tenido un ratito, darnos un espacio para poder charlar sobre esta cuestión y sobre los conflictos laborales y la lucha obrera, cómo no. Vale, sube ahí, es que ricasco. Venga, un fuerte abrazo, Agur. Venga, Agur. Patriarkatu kapitalistaren aurka, maiatzak bat egin. Las mujeres, personas trabajadoras con empleo o desempleadas, jóvenes, disidentes sexuales, migrantes, pensionistas. Guztiok pairatzen ditugu gure esplotazioaren ardatz diren patriarkatua eta kapitalismoa, eta baita estatu espainola eta frantsesa gure herriaren kartzela izatearen. Para darle la vuelta a esta situación que padecemos, es más necesario que nunca un movimiento popular fuerte y bien organizado. Zuoi guztioi, otsailaren 20an goizeko 11etan Zirikan eztabaidatzera eta hausnartzera gonbidatzen zaituztegu. Sistema honi aurre egiteko nola antolatu behar garen eta bere emantzipazio bidean Euskal Herri langilea Bilbon nola kohesionatu behar dugun hausnartzera eta eztabaidatzera. Anímate, difunde el llamamiento y participa. Si tienes algo que compartir, denunciar, reflexionar, ponte en contacto con nosotras en el 944 21 70 60 o en garrasica.info@gmail.com. Garrasica, el programa de comunicación de Irola Irratia. Bueno, pues en Irola Irratia, en el programa Garrásica, nos vamos a acercar a la economía, a las finanzas, a alternativas éticas, solidarias en este terreno. Un terreno que en ocasiones, pues desde las radios libres, quizás no le dedicamos el tiempo y el espacio necesario, pero que tan fundamental es para nuestro devenir y nuestro día a día. Para ello, pues hemos querido contar, para hablar sobre este tema, con COM57, en este caso con la sección de Euskal Herria, que se creó hace bien poquito, y en su caso pues nos hablará, y ya saludamos a Lier González, secretario técnico de COM57 aquí en Euskal Herria. Egunon, muy buenas. Egunon, David. Bueno, primero agradecerte, pues eso, la posibilidad de poder charlar contigo y bueno, y empezaría preguntándote pues desde lo más básico. Sé que COP57 lleva ya más de 20 años funcionando desde sus inicios en Cataluña, pero cuéntanos, en síntesis, cómo nace y por qué, y qué es este proyecto en su nacimiento, cuando surgió hace más de 20 años. Bien, pues COP57 se crea a través de la lucha de los trabajadores de la editorial Bruguera, con una caja de resistencia que se creó durante, bueno, más de unos cuantos años para luchar esos trabajadores, los cuales se vieron ganadores de la lucha y recibieron una indemnización millonaria, ¿no? Y de ahí pues se crearon diferentes proyectos cooperativos de iniciativa cooperativa y de la economía social y solidaria. En ese sentido, pues se creó COP57 para poder financiar diferentes proyectos de la economía social y solidaria, ¿no? Y ahí empezó, ¿no?, todo hace más de 20 años, cuando empezaron los trabajadores de la editorial Bruguera, con un ejemplo como el que lo van a llevar a cabo estos días la gente de Corrascales, ¿no?, creando una caja de resistencia con diferentes aportaciones individuales, incluso cooperativas del ámbito cooperativo de Cataluña, y de ahí pues pudieron aguantar lo que es toda la lucha, ¿no? Y de ahí pues todo el resultado de que se crearon diferentes experiencias, ¿no? Entre ellas lo que decía COP57, ¿no?, una cooperativa de servicios financieros éticos y solidarios, el cual su objetivo es promover el ahorro solidario y responsable para financiar proyectos de las secciones territoriales locales que tengan esa visión de la economía social y transformadora o solidaria, que siempre, ¿no?, pues tiene unos principios muy diferentes a los que rige, al modelo que rige hoy en día, ¿no?, que es un modelo en el que se prima la transparencia, la solidaridad, la intercooperación, el reparto equitativo de la riqueza que se crea, el respeto al medio ambiente, tener en el centro, ¿no?, a las personas o a los ciudadanos, y que sea una economía, ¿no?, en el que el género también se tiene en cuenta, y muchos más aspectos, ¿no? Uh-huh. Ya te voy a empezar a preguntar cómo nace la sección de aquí, y una vez entrados en hablar de eso, ya entraremos a hablar un poco pues más en las herramientas, las funciones que tiene esta cooperativa. Cuéntanos, porque después de esa trayectoria de Cataluña, de haberse ido a Madrid, a Galicia, a Aragón, algunos que conocíamos este proyecto desde hace tiempo, nos chocaba un poco que haya tardado tanto en llegar la sección de Euskal Herria de COP57. Sí, pues bueno, esto fue una experiencia que tuvimos con un viaje que hicimos al barrio de Sants, y en el cual pues ya conocimos COP57, y de ahí, ¿no?, pues surgió la idea de un poco de aglutinar aquí un poco unos agentes que pudiesen estar trabajando en el tema de la economía social y solidaria. Se habló, se vio la necesidad, si había o no una necesidad de utilizar una herramienta de estas aquí en Euskal Herria. Y la verdad es que cuando COP57 se empezaron a crear las diferentes secciones territoriales, no fue quien COP57 desde Cataluña quien dijo, venga, vamos a expandirnos al territorio estatal, sino, sí, sino lo que pasó es que desde los otros territorios se vio o se pidió que se extendiese, ¿no? Y COP57 lo que respondió a eso fue, no, nosotros no podemos hacerlo, nosotros no conocemos el tejido asociativo económico de vuestros territorios, nosotros lo que podemos es ayudaros con nuestra forma jurídica para que vosotros desarrolléis en vuestro territorio pues esta herramienta, ¿no? Y de ahí han surgido las diferentes secciones territoriales, ¿no? Los mismos protagonistas y entidades de la economía social y solidaria de cada territorio quien hace esa apuesta y es la que dinamiza, ¿no?, desde el primer momento. Y en este caso, pues en Euskal Herria se empezó hace 3 años con un grupo promotor a mover todo lo que es la experiencia de COP57 y desde entonces pues se han ido haciendo diferentes dinámicas, ¿no? Ya pueden ser charlas, jornadas y demás. Se ha participado en mercados sociales y también se han hecho ya socios colaboradores y socios de servicios, que unos son los que ahorran y los otros son los que reciben préstamos y también ahorran en COP57, ¿no? Muy bien, pues ahora que nos has ya lanzado algunas de las actividades que realizáis, cuéntanos un poquito más en detalle. ¿Qué aportáis a la sociedad? ¿Qué tipo de herramientas y soporte financiero o económico aporta COP57 a diferencia de los que tenemos a nuestro alrededor a la sociedad y a las personas y colectivos? Bueno, es totalmente otro tipo de modelo, ¿no? Totalmente diferente, ¿no? En COP57 no hay clientes. Lo que son socios, ¿no? Por un lado están los socios colaboradores, que son las personas individuales o entidades de la economía social y solidaria que ahorran de forma responsable en COP57 y a cambio reciben una remuneración. Y luego están los socios de servicios, que son las entidades ya de la economía social y solidaria que pueden ahorrar y también pueden acceder a los préstamos que tiene la entidad o la cooperativa, ¿no? Luego también pues tienen la obligación y también la necesidad, es la necesidad de COP57, de que estas entidades también funcionen y participen en las estructuras de COP57, así como la asamblea o las comisiones sociales y técnicas de cada territorio. Y luego, pues, la flexibilidad, ¿no? Esta es una herramienta con principios mutualistas, democrático, autogestionada, ¿no? Por lo que nosotros en COP57 decidimos qué tipo de intereses les van a aplicar los productos financieros, qué tipo de carencias, y no hay que, si en un momento dado una entidad no puede pagar la cuota de amortización, pues se para de pagar, y siempre pues con una muchísima más flexibilidad, muchísimo más grande que la banca convencional, porque COP57 es un instrumento parabancario, no es una banca, no lo controla la banca central. Ajá. Entonces eso es una ventaja para unas cosas, ¿no? para otras no, porque no puede operar como una banca convencional, no puede domiciliar nóminas o facturar o hacer facturas o sacar, no puede sacar dinero mediante COP57. O sea, cuentas corrientes, por ejemplo, que igual es lo más cotidiano y lo que has dicho con anterioridad, lo de las domiciliar, nóminas e ingresos. Exacto. Claro. Esto es una herramienta para que las personas ahorren de forma responsable y sepan que sus ahorros se van a utilizar en la sección territorial para financiar proyectos de la economía social y solidaria del territorio, ¿no? Eso es lo importante. Y luego, pues, ¿no? Por ejemplo, cuando se financia un proyecto, no se le piden avales patrimoniales, sino lo que se les piden son avales mancomunados personales, ¿no? De esta forma, todo el proyecto, o sea, toda la responsabilidad del proyecto cae en las personas que participan, sino que se puede extender la responsabilidad, se puede socializar muchísimo más el proyecto antes de empezar y de esta forma también se reparte el peligro que puedan coger pues las personas que vayan a llevar a cabo algún proyecto, ¿no? Uh-huh. Eso es importante porque a la hora de empezar un proyecto pues normalmente nunca solemos o sueles tener un apoyo social o no sueles hacer el ejercicio de socializar el proyecto antes de empezar, ¿no? Y eso, esto es importante. ¿Nos podrías poner algunos ejemplos ya dados aquí si se han producido en Euskal Herria o otros que se suelan poner cuando habláis con medios de comunicación a lo largo de los demás territorios que participan en COP57 de qué tipo de proyectos acuden o son financiados por vosotras? Sí, pues bueno, no, se financian diferentes tipos y cada vez más, ¿no? O sea, porque cada vez o cada año pues salen entidades de la economía social y solidaria que tienen un tipo de necesidad de financiación y hay que adaptar la financiación o hay que buscar un nuevo producto para poder financiar estos proyectos, ¿no? Pues por ejemplo, hace poco se financió todo el tema este de la caja de resistencia de Corrascales, ¿no? Uh-huh. Diferentes cooperativas de COP57 pidieron un préstamo a COP57 y de ahí pues empezó a financiarse lo que es Corrascales. Por ejemplo, otro ejemplo aquí en Euskal Herria, en Vizcaya además, con Boga Garagardoa, una cerveza artesanal, sí, que en su momento empezó a producirse en cuadrilla entre un grupo de amigos y de ahí pues han dado el salto y han hecho una fábrica para producir cerveza a nivel de Vizcaya y luego pues cuanto más demanden pues si eso pues sí. Euskal Herria, ¿no? Este caso creo que no sé si viene hasta de malogrado tristemente ya desaparecido Cucucha. Sí, sí, y además bueno, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? O sea, que son proyectos que, pues, gente que igual quizás con la banca convencional no veía la posibilidad de financiar su proyecto porque asumía demasiados riesgos y de esta forma, pues, los compañeros de Boga Garagardoa, pues, pudieron empezar el proyecto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todo el tema de los avales mancomunados te abre una puerta bastante amplia y de esta forma, pues, lo que hicieron ellos fue pues conseguir avalistas en Vizcaya, pero sobre todo en Bilbao, en la zona de Bilbo, como bares, comparsas que participan en las fiestas, asociaciones de Bilbao, por lo que tienen, ¿no?, antes de empezar el proyecto, ya tienen una base social detrás, la cual va a apoyar y va a impulsar a nivel social todo el proyecto, ¿no? Y luego, pues también seguramente pues se pasarán a ser los consumidores de este producto. Eso es lo importante también, ¿no? Que sean los mismos avalistas quien protejan, consuman el producto y de esta forma pues ir creando circuitos cortos de productos de buena calidad que tengan que ver mucho con el tema de la soberanía alimentaria, con productos ecológicos y locales y cada vez mejor, ¿no? Ese es otro ejemplo. Y luego pues están también también se han financiado otros proyectos como pues asesorías, proyectos de innovación social y demás, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo estáis viendo el daros a conocer, el que se acerquen o no? ¿Cómo está creciendo, cómo se está expandiendo COP57 en Euskal Herria? ¿Veis receptividad? ¿Veis si la gente sabe, conoce? ¿Es un tema la economía y la financiación en el que estamos lo suficientemente puestas y puestos o interesados en salirnos de la corriente continua de los bancos y cajas típicas? ¿O todavía nos cuesta mucho, como en otros terrenos? Sí, ¿no? O sea, somos totalmente hipnotizados o totalmente avasallados por lo que es el sistema del capitalismo, ¿no? Y es algo constante, ¿no? Además, quieras o no, Euskal Herria es un pueblo conservador en toda su sí, sí, en toda su plenitud, ¿no? O sea, sí. Y bueno, y además tiene pues tradiciones, una economía que se ha generado mucho aquí, entonces pues siempre cuesta, ¿no? Hacer ver que hay otra forma de hacer economía, de crear sociedad, en la cual pues el reparto equitativo de la riqueza y la democratización de la economía es el objetivo, ¿no? Y eso es lo importante, ¿no? Ir poco a poco cambiando nuestras costumbres de consumo, sobre todo, ¿no? Eso, ¿no? Nosotros cuando nuestra primera decisión política del día la tomamos según qué tapa de yogur o qué tapa de qué brick de leche abrimos nada más empezar el día para desayunar, ¿no? Y eso es lo importante, podemos consumir un producto que viene desde no sabemos dónde o un producto que sabemos que es del vecino de Alau o por lo menos que se produce en la comarca de Alau con las vacas o productos locales, ¿no? Y eso es lo importante y lo que tenemos que poner en valor. Además, con unos principios, lo que decía antes también, pues totalmente opuestos al de la sociedad que vivimos hoy en día, ¿no? En el que se impulsa una sociedad más justa, más solidaria, en el que las mujeres y el género tiene un principal punto de esto, ¿no? De debate y lo ponemos en la mitad y así pues con muchísimas otras cosas, ¿no? Uh-huh. Quería preguntarte por, bueno, existen también otras alternativas que se hacen llamar también a de economía ética. Me voy a tirar un poco a la piscina y me ayudas a encontrar las diferencias y si acaso las hubiera o no, semejanzas con otras cosas, ¿no? Quizá igual el más diferente, pero que se vende de esta manera, podría, permíteme que lo introduzca, que podría ser, por ejemplo, Triodos Bank, un banco que también se vende de esta, se hace llamar banca ética, o sin ser un banco, pero que igual estaría entre, si me equivoco me corriges, entre vosotros y Triodos Bank, que podría ser proyectos como Fiare. ¿Qué semejanzas o diferencias podríamos encontrar entre vosotros y estas otras entidades? Bueno, dentro de las finanzas éticas hay diferentes tipos de entidades, ¿no? Y bueno, una de las herramientas que hay dentro de las finanzas éticas son la banca ética, ¿no? En este caso, aquí a nivel estatal, sería Fiare, ¿no? No Triodos Bank. Triodos Bank puede tener unos valores éticos, pero no es una banca ética porque no la constituyen sus socios de base, no la gestionan sus socios de base, ¿no? Hay un grupo de accionistas que tienen ahí como objetivo sacar un máximo beneficio de la entidad y en este caso, en el caso de Fiare es justo lo contrario, ¿no? O sea, es una cooperativa también, la gestiona la base social, también ¿no? Tiene unos principios de la economía social y solidaria. Y todo lo que se rige alrededor de Fiare pues también se rige en torno a estos principios, ¿no? COP57 también, ¿no? O sea, es lo mismo, lo que pasa que es una cooperativa de servicios financieros que es totalmente diferente a la banca, ¿no? Como comentaba antes, ¿no? Todos COP57 y Fiare son totalmente complementarios y además son unos socios del otro. O sea, COP57 es socio de Fiare y Fiare es socio de COP57, ¿vale? Luego también hay otro tipo de dentro de las finanzas éticas, otro tipo de herramienta, que son los grupos de ayuda mutua, que estos pueden ser, pues ¿no? En Euskal Herria tenemos un grupo de ayuda mutua que también tiene que ver mucho con seguros y así, se llama Sutearo, y este también se rige con los principios de la economía social y solidaria. Y a nivel del tercer mundo hay otras entidades que se dedican a generar proyectos en el tercer mundo de la economía social y solidaria muy específicos que tienen, ¿no? un contenido social y medioambiental muy potente y en este caso pues OICOCREDIT es la entidad que se dedica a esto concretamente, ¿no? Quería preguntarte por algunas cuestiones para entenderlo un poquito mejor, porque, por ejemplo, si una persona, según he ido leyendo, si una persona en vuestros servicios y tal, por ejemplo, si hace pone un dinero en fondo COP57, puede tener luego unos beneficios, es decir... digamos que tampoco es una cuestión tan solidaria y tan anticapitalista como que igual podía yo pensar en un principio. Quiero decir, el dinero también, si podéis, lo ponéis en marcha y si se puede ver, sacar un beneficio de ese dinero, tanto por prestándolo como de otra manera, también lo veis positivo. Bueno, ahí entraríamos pues en el debate de que si se aplican intereses a tipo de, ¿no? En la economía o cuando se hace un préstamo, si se está haciendo economía solidaria o no, ¿no? En este caso, el interés que se aplica a los préstamos es para financiar lo que es la estructura humana de COP57 y luego pues un mínimo para cómo no agradecer a las personas que ahorran de forma responsable y ponen sus ahorros y arriesgan poniendo sus ahorros en COP57 pues una pequeña remuneración como agradecimiento y como tiene que ser, ¿no? Luego cada socio decide si esa aportación que se le hace o esa remuneración se le hace, la acepta o no, ¿no? Y hay muchos socios colaboradores que rechazan esa remuneración, que lo único que quieren es si meten 1.000 euros, pues tener al de un año esos 1.000 euros ahí y ya está, ¿no? O sea, ¿y qué, uh-huh. qué se hace con esa remuneración? ¿O qué se hace con esos excedentes, no? Pues lo que se va a hacer es, mediante la Fundación COP57, financiar proyectos con alto riesgo económico, pero con un contenido social y aportación social muy potente, financiar estos proyectos pues con intereses cero, ¿no? En este caso sí que se podría hacer eso, ¿no? Pero claro, si queremos que funcione una estructura que pueda generar y que pueda tejer las redes de la economía social y solidaria mediante la financiación, es necesario también que haya una estructura humana uh-huh. que trabaje en el día a día, ¿no? Uh-huh. Luego, buceando también un poquito, buscando información sobre COP57, he visto, por ejemplo, que también llegáis a convenios o acuerdos con entidades públicas o institucionales, ¿no? Como he encontrado por aquí una noticia en la que se habla de un convenio de colaboración con Udalvilcha. Ajá. Cuéntanos, ¿por qué también trabajáis y cuál es el motivo de trabajar también con entidades públicas? Bueno, pues porque las entidades públicas tienen muchísimos recursos, ¿no? Para generar iniciativas económicas. Ahí están todas las agencias de desarrollo locales, ¿no? que impulsan proyectos de la economía, y a nosotros pues nos interesaba, ¿no? Ir poco a poco pues entrando en este tipo de iniciativas para dar a conocer no solo a COP57, sino para incentivar y promover lo que es la economía social y solidaria, ¿no? Que no solo queremos financiar, sino que lo importante es que se generen nuevos proyectos, o si no, fortalecer los que hay y empezar a desarrollarlos en base a otros valores, ¿no? Que no se han desarrollado hasta ahora. Si nosotros vamos a una agencia de desarrollo local, pues muy pocas veces nos dirán o nos animarán a crear una cooperativa, ¿no? Siempre nos dirán pues que te vas a meter en este rollo, tal. Yeah. ¿No? Siempre es más fácil hacer una SA, una SL. Y en ese sentido, pues a nosotros nos interesa poco a poco pues que todas estas instituciones también vayan conociendo este tipo de economía, este tipo de modelo, que es muy local. Además, son proyectos que duran en el tiempo y aportan muchísimo a la economía local, y además están obligadas a hacerlo, ¿eh? Eso es lo importante y lo que más subrayaría de estas formas jurídicas, ¿no? De la economía social y solidaria. Y también, tener relación con las instituciones, pues en ese sentido, pues para formar, si es necesario, a los técnicos de los ayuntamientos, formar técnicos de agencias de desarrollo en base a estos valores y estos principios, ¿no? Uh-huh. Antes me has comentado al principio que como no sois un banco, eso os imposibilita pues tener cuentas corrientes, domiciliar sueldos, facturas, etcétera. Esto permanecerá así en el futuro. Es uno de las bases sine qua non de la cooperativa, o a futuro puede que esto pueda variar. Lo digo porque la mayoría de las personas que tenemos cierto nivel económico, digamos medio bajo, tenemos más problemas, por ejemplo, para poder ahorrar. Y trabajamos más con entidades bancarias pues para lo cotidiano, ¿no? Para esto mismo que comentábamos antes, ¿no? Para sacar dinero de cajeros, para pues eso, hacer los pagos, etcétera. ¿Cómo lo veis? Bueno, de momento para eso está Fiare, ¿no? Y ahí está, se ha constituido una banca ética, ¿no? Con una base y un recorrido corto, pero que está apoyado por la banca popular italiana, que ya lleva muchísimos años trabajando como banca y tiene como objetivo crear una banca ética a nivel europeo, ¿no? Que pueda operar a nivel europeo y no tenga ningún problema de operar, ¿no? COP57, como decía, es justo pues una suma a todo esto, ¿no? Y es la que de otra forma pues da otra alternativa de poder ahorrar y financiar proyectos de la economía social y solidaria más allá de la banca, ¿no? Nosotros decimos que COP57 no sabemos si se convertirá en una cooperativa de crédito como banca o no sabemos lo que pasará, pero sí lo que sabemos es que en un momento dado tendría que desaparecer, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya ha cumplido la misión de generar economía social y solidaria, ha generado proyectos y ha llegado un momento en el cual ya no es necesario, ¿no? Eso sería el escenario ideal, claro. Sí, sí, como el futuro que tendría que tener muchas entidades o organizaciones sociales, claro. Sí. Exacto. Si se logra ciertas libertades por las que trabajamos, claro, o derechos, nuestra asistencia sería... Sí, es otra forma, ¿no? Yo creo ir poco a poco democratizando la economía, de que la sociedad vaya acostumbrándose, ¿no? A utilizar nuevas herramientas que no hemos solido utilizar diariamente, que no nos hemos preocupado hasta ahora de nada, ¿no? O sea, nosotros siempre nos preguntan, nos hacen un montón de preguntas, pero yo siempre digo, joder, yo nunca he oído en la banca convencional a nadie decirle al tío de la ventanilla, oye, ¿dónde está mi dinero, no? Yeah. O sea, ¿dónde están mis ahorros? Sí. Y en cambio, pues en COP57 cada 6 meses te llega un informe diciendo qué se hace con todos los ahorros que hay en COP57, cuántos proyectos se han financiado en cada sección territorial, qué tipo de interés, a cuánto tiempo y todo eso, ¿no? Y eso es súper importante, que la gente se vaya pues poco a poco concienciándose y utilizando este tipo de herramientas y, más que nada, empoderándose, ¿no? Como persona ciudadana de lo que ella genera y de lo que tendría que generar, ¿no? Eso es súper importante, porque hasta ahora lo que nos han dicho es, tranquilos, que ya lo hacemos nosotros todo, no os preocupéis, pero luego pasa lo que pasa, ¿no? Y hemos visto todo lo que ha pasado, ¿no? Pues todo el dinero que nos han robado, todos los trapicheos que han hecho con eso, se han generado proyectos que la sociedad no quería, pero aún así se han hecho a golpe de martillazo y cemento. Entonces, claro, nosotros poco a poco también tenemos que ir acostumbrándonos y a empezar a utilizar nuevas herramientas para que nuestra riqueza y la riqueza que generamos se reparta de otra forma, se utilice de otra forma y de esa forma pues podamos generar economía local y solidaria en Euskal Herria, ¿no? Y eso es lo importante. Quizás en un futuro la gente está tan sensibilizada que la misma ciudadanía es la que pide una banca pública, ¿no? Y no un sector o diferentes sectores de la sociedad, ¿no? Bueno, y para ir finalizando esta interesantísima conversación, quería preguntarte por formas de conocer el proyecto y de participación, porque nos has hablado con bastante detalle pues de cómo hay gente que se acerca a COP57 Euskal Herria o Cataluña o diferentes secciones para proponer y conseguir un préstamo para proyectos, pero cómo puede otras maneras de participar, ya sea de manera activa o no tan activa. Sí, ¿no? Pues lo primero, pues sacando el dinero de las bancas que compran y venden armas y tienen tratos con las farmacéuticas y, ¿no? Pues están todo el día ahí, generando y especulando dinero a cuenta de la humanidad, ¿no? O sea, del medio ambiente, o sea, y eso pues es súper grave, ¿no? Y eso es lo que tenemos que empezar a hacer, ¿no? Cambiar de costumbres y sacar ese dinero de ahí, meterlo en FIAR o en COP57, ahorrar de forma responsable, empezar a ser consumidores responsables y solidarios y de esa forma pues poco a poco ir cambiando nuestras costumbres, no las vamos a cambiar de un día para otro, ¿no? Pero hay muchísimos proyectos, muchísima iniciativa, ¿no? de la economía social y solidaria que ya podemos utilizar en el ámbito de toda la vida, ¿no? O sea, en todos los aspectos de la vida, empezando desde el consumo de la energía, con Goyener, Rosoma Energía, empezando con, siguiendo con el consumo de teléfonos móviles con SOM Conexión o Eticom, incluso el wifi, en la comida. O sea, hay muchísimas iniciativas que poco a poco podemos ir cambiando y generando economía local muy potente, ¿no? Y además totalmente diferente a lo que tenemos hoy en día, ¿no? Yo ahí lo veo, ¿no? O sea, el cambio empieza desde uno mismo, ¿no? Desde dándose cuenta primero de en qué tipo de sociedad vivimos y de ahí, de una cosa pequeñita que puede ser como consumir nuestro primer tomate ecológico, pues, ¿no? Poco a poco empezar a consumir productos y darnos cuenta no solo de que lo que comemos, sino de cómo se produce, dónde se produce y de qué de forma, ¿no? Y de ahí te das cuenta, pues, de lo que todo lo que está pasando, ¿no? O sea. Muy bien, pues también les remitimos a la página web y a las diferentes redes sociales en las que pueden informarse del devenir. Sí, eso sí. Claro, ¿no? Quería decirlo, que me liaba ahí. Pero... No, lo que has dicho yo creo que era más importante incluso. Pero bueno, también comentarnos en qué página web y, por ejemplo, pues a la gente que nos escucha en algún lugar de Euskal Herria por internet o en Vizcaya, aquí a través de la FM de Iruña y Ratia, pues también cómo se puede enterar y participar en el proyecto de COP57 en Euskal Herria en concreto. Eso es, ¿no? Pues está la página web de www.cop57.cop. Uh-huh. Bueno, ahí está toda la información. En la página además está renovada. Todavía falta meter lo que serían pues todos los textos en euskera para la sección de Euskal Herria y por eso igual la gente que entre ahora no vaya a encontrarlo. Esperemos que en los siguientes meses pues podamos hacerlo, aunque hemos dicho antes también que vamos a... Pero ahí andamos, ¿eh? Ya estamos poco a poco llegando al fin y bueno, supongo que en los siguientes meses ya podremos obtener o como socios o como ciudadanos de Euskal Herria pues toda esta información en euskera, la mayoría, no toda, pero sí lo que es el tema del funcionamiento del día a día. Y luego para ponerse en contacto con nosotras, pues escribiendo al email cop57eh con K, el cop, arroba cop57.cop y estos dos con C, pues ya nos pondríamos en contacto directamente. Y por lo que quiera la gente, pues para dar una charla, para explicar, para que sean socios colaboradores, para que les hagamos una visita o si necesitan financiación, pues aquí estaremos. Muy bien, pues ahí queda eso. Lier González, secretario técnico de COP57 en Euskal Herria. Eskerrik asko, muchas gracias por todo lo que nos has comentado y habernos atendido, haber sido tan amable. Y bueno, deseamos larga vida al proyecto, que sea para bien de esta sociedad. Sí, eso esperamos y muchas gracias a vosotras. Es un placer siempre que nos dediquéis un tiempo para explicar lo que es COP57 y animar a todas las oyentes a cambiarse una misma y a empezar a cambiar esta sociedad. Garrasika entzuten ari zara, Irola Irratiaren albistegia. Paso a algunos de los extractos de la charla Gentrificación organizada por Saspikatu Gaztetxea en su segunda semana político-cultural con Andeka Larrea, filósofo y escritor, Lorenzo Vicario, profesor de la Universidad Pública del País Vasco e Iñaki Uriarte, arquitecto. políticas, lo acabo de decir, también son los discursos. Todos tenemos o compartimos un imaginario, unos imaginarios sobre la ciudad que se basan en nuestras experiencias en los lugares, en nuestra experiencia personal, en nuestra vida, en nuestra manera de habitar y de vivir las ciudades y en los cambios que se producen. No vamos a negar que la ciudad es el lugar donde se produce el cambio, porque también es el lugar donde se produce el conflicto, ¿no? Desde la visión desde arriba, desde la visión desde el espacio, estas mutaciones siempre aparecen como necesarias, utilizando distintos argumentos económicos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la ciudad cambia y la ciudad se transforma, ¿no? Intentaré también evitar, ¿no?, una cierta tendencia a la nostalgia que puede ocurrir, que al reivindicar o al presentar un discurso contrahegemónico frente a esa regeneración urbana se nos acuse o se haga una acusación de melancolía, ¿no? Entonces parece que te estás oponiendo al cambio. No, no es así, no hay que negar que la ciudad cambia, pero el análisis sería la tercera idea, hay que hacerlo desde una perspectiva espacial crítica. Es decir, los cambios urbanos que se producen tienen que ver efectivamente con las experiencias y con las vivencias, pero también tienen que ver con los grandes cambios económicos, con los ciclos económicos en los que estamos a nivel local y a nivel global, y cómo el capitalismo va reconfigurando las ciudades, o va reconfigurando, en este caso, el espacio urbano, desde la reconversión industrial hasta nuestros días, ¿no? Pero atendiendo a esa perspectiva espacial que sea crítica, porque si hablamos solo de problemas de convivencia, o si hablamos solo de cómo cambia la ciudad, ahora hay más bares, ahora hay menos movimiento asociativo, quizá nos dejemos en el camino los porqués de esos procesos que tienen lugar, ¿no? En ocasiones desde un punto de vista local y en otras desde un punto de vista global. ¿Qué es esto de la euskalhiria? Y me imagino que a todos os podrá sonar un poco porque, bueno, estos últimos años, ahora ya menos, se puso muy de moda hace unos años, el gobierno vasco lo puso muy de moda, pero la euskalhiria o ciudad vasca global ha englobado todas, desde el punto de vista ideológico, ha justificado o es un proyecto a largo plazo que recoge todas las intervenciones a futuro para regionalizar las estrategias de cambio urbano en las ciudades que componen, en este caso, en el marco de la CAF, ¿no? Llamada la ciudad vasca global. ¿Cómo unir las tres capitales en una ciudad vasca que sea global, ¿no? ¿Por qué? Bueno, es importante construir este discurso para luego justificar los cambios o las intervenciones que sobre el espacio y los lugares se hacen. En este caso, la condición de posibilidad de esa ciudad vasca global, lo sabéis o lo podéis intuir, siempre ha sido el tren de alta velocidad. Construir una gran metrópoli que una a las tres capitales como si fueran una única ciudad exige una conectividad rápida para hacer posible lo que hoy en día no se da, que haya una relación de intercambio permanente y fluida en esos tres lugares o espacios urbanos que desde el punto de vista económico permitan asimilarnos o comprendernos como una gran ciudad, la ciudad vasca global o la euskalhiria, algo que por ahora no existe. No existe, pero que está de alguna manera planificado en ese proyecto urbano regional que tiene ya unos cuantos años, ¿no? Bueno, reivindicando un poco la ciudad, aquí me voy a mover un poquito porque entre que no oigo y no veo bien, estas ideas y reivindicando un poco la antropología urbana, ¿no? ¿Qué es la calle? ¿Qué es la ciudad? Pues la ciudad es el encuentro, es la densidad, es cuando muchos y muchas nos juntamos en distintos lugares y se crea diversidad, se crean encuentros, se crean desencuentros, ¿no? La vida humana, y esto, ahí va la cita, ¿no? Es una idea de Edward Sonja, un geógrafo norteamericano, ha reivindicado la espacialidad de la vida humana, por eso situaba el problema político o reivindicaba el problema político de la ciudad como un problema en el que nuestra dimensión espacial es esencial. Somos cuerpos que habitamos distintos lugares, ¿no? y en el encuentro de los cuerpos y en la fricción de los cuerpos surge eso que llamamos vida humana, ni más ni menos, ¿no? La vida urbana no es una abstracción. Es una cosa que tiene muchas aristas, que tiene muchas realidades y que es preciso comprender. Creamos espacios y geografías que al mismo tiempo cambian nuestras acciones y nuestros pensamientos, ¿no? En la experiencia personal de un vecino del casco viejo, como puede ser la mía, que pasó su infancia aquí, que también vivió parte de su juventud, con la experiencia o la vivencia que tengo ahora, tal y como se transforma o está transformándose el casco viejo, eso también está moldeando mi manera de pensar, mi manera de vivir y mi manera de venir al casco viejo, por ejemplo, un día como hoy, ¿no? Modea mis acciones y mis pensamientos. Las tensiones, los conflictos, la apertura y la libertad, o sea que es un espacio que tampoco se puede resumir en dos o tres ideas fuerza, como les llaman los urbanistas, sino que genera muchas oportunidades de encuentro y de desencuentro, y eso es bueno, ¿no? Desde el marketing urbanístico siempre se ha tratado de negar que la ciudad sea el espacio de conflicto, ¿no? Y se presenta la ciudad como el espacio de la convivencia. Se utilizan ese tipo de conceptos generales y vagos que al final no dicen nada, ¿no? Convivencia, ¿no? Tolerancia, igualdad, dichos así en vacío, pues podría parecer un poco radical oponerse a ellos. Yo estoy en contra de la igualdad, estoy en contra de la tolerancia y estoy en contra de la convivencia, pero ¿cómo puedes defender un discurso de este tipo? Si no me explicas lo que significa la tolerancia, la convivencia y la igualdad, si no me explicas lo que significa habitar los lugares urbanos que se están diseñando para una clase media, entonces claro, yo no voy a compartir esos conceptos generales, ¿no? La idea es un poco el tema de la ciudad empresarial, ¿no? El urbanismo en Bilbao y todas las cosas que nos cuentan de novedad tienen muy poco. O sea, lo único novedoso del caso de Bilbao es el Guggenheim, que ya deja de ser novedoso porque Green lo repite constantemente. Pero bueno, la idea es el urbanismo neoliberal, que llaman, o el urbanismo empresarial. Eso empieza en Baltimore, en Estados Unidos, Baltimore, Pittsburgh, en los años 70-80, David Harvey, que es un urbanista muy, muy famoso, todavía vive, tiene muchos años, tiene un artículo del año 89 muy famoso, donde habla de eso, y ese urbanismo se caracteriza por esos discursos, ¿no? Nuestra ciudad hay que posicionar, hay que estar en el mapa. Si os acordáis, eso lo decía también Rita Barberá, el modelo de Valencia se ha imitado mucho aquí, ¿no? El modelo de Barcelona, el modelo de Bilbao. No, estamos en el mapa, estamos ahí, ¿no? Bueno, ¿cuánto nos ha costado este evento? No sé, pero en términos de impacto turístico, eso es incalculable, el valor que tiene. Ha merecido la pena gastarnos no sé cuánto. Hay que ser una ciudad atractiva, una ciudad creativa. Los adjetivos van variando según las modas, ¿no? Primero era competitiva, luego es atractiva, ahora es creativa, luego viene la Smart City, ¿no? Ya la ciudad de IBM, de Samsung y de este tipo de grandes compañías, ¿no? La idea de la nueva imagen, claro, el nuevo Bilbao reinventar, tal, pero ¿qué es el Bilbao? ¿Qué es el centro, Abandoibarra? ¿Qué es Uribarri? No. ¿Recaldeberri? No. ¿Dónde? ¿Qué es Bilbao? Eso. Lo que te estás vendiendo, la postal, ¿no? El envoltorio. Luego está el discurso de la nueva economía, la ciudad postindustrial, la ciudad de servicios, ¿qué es eso? ¿Tenemos unos servicios financieros de la leche bendita? No. ¿Es turismo, hostelería? ¿Qué tipo de empleo genera eso? Cutre, ¿no? Ya sabemos. El desprecio de la ciudad industrial, que también contabas, ¿eh? La ciudad, acordaros de Azcuna. Ciudad industrial, feo, gris, sucio, contaminante, todo eso fuera, fuera, fuera, vamos a poner algo bonito y tal, ¿no? Y para eso tenemos los grandes proyectos urbanísticos emblemáticos, Zaha Hadid, Gehry, Pelli y todo esto, ¿no? Eso también se repite, es decir, tú vas a cualquier ciudad y ya no sabes si estás en Bilbao, estás en Barcelona, los mismos arquitectos hacen las mismas cosas en los mismos sitios. Tenemos el efecto Calatrava también, ¿no? Como decía este hombre, que Valencia pasó del monocultivo de la naranja al monocultivo de Calatrava. Este arquitecto, ¿no? Que hizo el libro famoso de esto, ¿no? Los eventos. Vamos a traer a los tíos que saltan desde el puente de la Salve. Y luego, pues si no, saltarán desde Begoña, desde los... el impacto económico, todo es positivo. Como decía uno en el correo, creo que era, decía, joder, si todo esto fuera verdad, estaríamos forrados, seríamos como los suizos, ¿no? si todo el impacto económico, claro, pero ¿quién encarga eso? Ellos. ¿Y qué dicen? Lo que ellos quieren, ¿no? Los que hacen los estudios de impacto económico muchas veces son los que decían que Lehman Brothers no iba a quebrar y todo este tal, ¿no? Básicamente, eso dicen lo que tú les pagas, que digan, ¿no? El marketing urbano, ¿no? Vender la ciudad, mercantilizar la ciudad, que es lo que también has comentado, ¿no? Bilbao se vende al mejor postor, por trozos o como sea, ¿no? Bueno, básicamente todo eso es algo que tenemos aquí, pero que no lo hemos inventado nosotros. Tal vez la única cosa original sea lo del efecto Guggenheim. No, ya se da por supuesto que como el Guggenheim es famoso, Bilbao es famoso, entonces todo es posible, ¿no? Esa idea de, como dice, ¿no? Hemos oído constantemente a Azcuna y actualmente no. La gente criticaba al Guggenheim. No tiene ni puta idea. Estaban equivocados. Entonces ahora no nos pueden criticar nada de lo que digamos. Eso lo utilizan, ese argumento, ¿no? Bien, entonces, más o menos partiendo de eso, la idea es que una vez que ven un poco que todo eso va teniendo éxito, por lo menos de nombre, descubren los nuevos espacios estratégicos, lo que se llaman las áreas de oportunidad. De hecho, hay un estudio que encarga el Ayuntamiento, no se sabe muy bien, porque con el Ayuntamiento de Bilbao, que hay una ONG, bueno, una supuesta ONG que se llama Transparencia Internacional, que siempre le pone como casi sobre 100, 90, 99 al Ayuntamiento de Bilbao, y yo me quedo alucinado, porque tú vas a pedirle cualquier cosa y no te la dan. En concreto, el estudio ese de que era del 2002 de áreas de oportunidad y te daban un folletito publicitario, pero del estudio no te lo daban, ¿no? Todavía estamos esperando ese de corazones de barrio que hizo Vegara, y si hablamos de Vegara hablamos de Noos y de Urdangarín. Estaban asociados en algunos proyectos. Bien, las áreas de oportunidad, descubren las nuevas áreas de oportunidad, y ahí es donde vienen los proyectos de gentrificación descarados vinculados a la regeneración urbana de Bilbao. Por eso digo que el casco viejo no lo metemos en este caso, pero sí, o la Beaga, Zorrozaurre, como llaman, o la Ribera, como llaman los que viven allí, metemos el caso de Abando Ibarra en esta visión de la gentrificación. ¿Qué lógica es? Bueno, espacios desvalorizados, espacios abandonados, en muchos casos. Ellos luego llamarán obsoletos y tal. Y dicen, no, esto hay que recuperar. Y lo digo concretamente en esta frase, la prensa perturba la mirada, son miradas perversas e impresas, al servicio de las empresas, empresas e impresas. Y eso es cierto, o sea, todo funciona a través de determinado periódico, en este caso es el correo. Se ha establecido ya como el portavoz, a cambio de exclusivas municipales, es con una visión comercial, no hace más que halagar. Aquella fotografía de Azcuna encima de la cama en la primera página, con una bolsa en la mesilla del Corte Inglés, algunos dicen que era Viagra, no sé lo que tenía, pero bueno, eso es deprimente, es ya el popularismo llegado al extremo más grande, ¿no? Pero a cambio de eso, con fines comerciales, el correo hace lo que le dice el ayuntamiento y consigue y actúa en la campaña. En estos momentos le interesa más estar más cerca del PNV porque da rendimientos. Entonces, esta prensa nos está llevando a términos muy, muy extraños. No solamente la prensa, sino los medios, y por eso digo que me voy dispersando. No hay un debate con una cierta periodicidad en los medios, en medios que más alcanzan las personas, en los que uno se podía explicar gráficamente. Esto mismo de hoy, se habla de todo, en la prensa incluso hay crítica de teatro, crítica de cine, crítica de deporte, crítica de cualquier arte, de pintura, de escultura, pero no hay crítica de urbanismo, no hay crítica de, y menos en la televisión. Ahí puede suceder cualquier cosa. ¿Alguien ha leído o ha oído un comentario con un cierto fundamento que no diga los metros cuadrados, lo que ha costado de la lóndiga? No. Y así, de otras, o de Tabacalera en Donostia tampoco. Y entonces estamos creando una sociedad muy parca en reflexiones, en cosas, solamente alguna declaración de ese tipo. Eso, Iñaki, es una de las consecuencias nocivas del efecto Bullrich. Sí, ya no se admiten debates, críticas. El efecto Bullrich, sí, que yo cambiaría la palabra efecto por el espectáculo. Fui de los que llevaba la pancarta aquel día, bueno, en la segunda línea, en la manifestación, digo, porque como ocurrió en el 95, muchos de vosotros todavía no estabais por allí. Pero en la manifestación contra el Bullrich tenía varios objetivos. Uno, el despilfarro, y otro, la hegemonía norteamericana. Y como la víspera hubo aquel atentado que murió una ensaña, pues muchos artistas se echaron para atrás. Algunos, y la prensa decía, aquella mañana del sábado, decía, ¿qué harán esos promotores ante esa duda, ¿no?, de que si apoya la manifestación, si se retira aquí? Cuando pasamos la pancarta por delante de la Gran Vía, delante del Cartón, pues con el ruido salían allí la gente que estaba poniendo la pajarita y el frac. Y a los que iban delante, no se les ocurrió otro lema que decir, los borbones a los tiburones. Pero bueno, se desvirtió un poco el lema, pero se manifestó una cosa. Hoy día todavía esa protesta en Wenheim se podría hacer en el sentido de que la hegemonía está en manos americanas. También fui de los que escribí en contra del metro. Y a los 10 años hice un artículo que se llamaba Decámetro, como tomando el Decameron, Decámetro, 10 años de metro. Y la última frase decía, me alegro de haberme equivocado. Por eso, últimamente, cuando te piden la firma o algo para alguna, esto, debemos ser todos cautos, y más los que tenemos una cierta idea, digamos, en el ámbito de la izquierda o algo, de que nos podemos equivocar también, que no siempre acertamos, porque el metro ha sido la obra más exitosa socialmente, ¿no? Entonces, analizarlo siempre con una cierta reflexión. Por eso es importante dotarse de círculos, de ambientes, de personas que pluridisciplinarmente puedan opinar. Y de aquí me voy a otro de los temas que viene un poco a raíz de las cosas que está viendo. Esta ciudad que se sectoriza en ambientes, que el ciudadano solo ve lo que hay desde el portal, el paso de peatones y su destino más inmediato. Aquí ha habido problemas de una enorme magnitud que no se han analizado globalmente y por eso no han salido. El tema de las World Series, debo decirlo, fue un tema que inicié en solitario, absolutamente. Un día de noviembre, un 12 de octubre, convoqué una rueda de prensa adelante donde se iban a destruir, eso estará documentado, y vinieron Tele Bilbao y TV7, me parece, las dos únicas televisiones. Y la gente no se lo creía, todo lo veían como un beneficio económico, plusvalías, etc., ¿no? Cuando el vecindario ya era irreversible, vio aquellos elementos de hormigón y las vallas en la calle Máximo Aguirre, etcétera, que les cerraba, ahí empezó la reacción. Hicimos una manifestación la víspera y ahí se consiguió por lo menos que no hubiera segunda ni tercera edición. Es más, de Valencia me llamaron de un periódico, no sé si era el Levante, para ver cómo se había conseguido aquella posición. Pues bien, eso que abarcaba a gran parte de la ciudad tuvo una reacción muy tardía, muy tardía. A última hora se sumaron ecologistas en marcha, pero ya muy tarde, ya hacia el mes de abril, mayo, cuando ya era irreversible. Y entonces, ¿qué aquí qué nos ha sucedido en esa visión de ciudad? Por ejemplo, Cucucha ha quedado casi como un problema de una parte de la ciudad y de una generación juvenil. Cuando hubo problemas que prácticamente he intervenido, he participado o insinuado en casi todos, cuando se derriba el Palacio Aguirre, por ejemplo, en Campo Volantín, una construcción magnífica como la Autoridad Portuaria, pues solo afecta el barrio de Castaños, etc. Cuando ocurre el Depósito Franco, también toda esa operación especulativa, solo se mueven los del Depósito Franco. Cuando los vecinos de Sabino Arana consiguen derribar, que me parece bien, el viaducto, pues bueno, el resto de la ciudad permanece al margen. No hay, y eso se puede analizar a través, que hay alguna fotografía de las pancartas, no, no, no, no, de un barrio, no, no, no, del otro. Pero los vecinos de Basurto les han colado que Garellano, que era un recinto de tipo militar, pero también los hay en Gasteiz, que podía haber servido, por ejemplo, para una implantación de la universidad, vecino o cercano a la Escuela de Ingenieros, a la Escuela de Medicina, se ha hecho una barbaridad. En el concurso que estaba apañado, como todo, como muchos concursos, a Rogers, que era el arquitecto que faltaba en el espectro de las élites que llegara, en el concurso se debía mantener el edificio principal, la entrada aquella que daba antiguamente al patio militar. Ya no existe nada. Y los vecinos se han tragado, a cambio de quitar esto, se han tragado esas torres prosoviéticas o posoviéticas. Es decir, se ha quedado como un problema local y eso es muy grave. Hay un síntoma que para mí es el índice de la, podemos decir, del abandono o de la indiferencia. El derribo del arco de San Mamés. El arco que sostenía la tribuna de San Mamés es un elemento muy reconocido en la ingeniería, incluso europea. Es, desde el punto de vista tecnológico, el ingreso en la contemporaneidad de nuestro país junto con Aránzazu, con la Basílica de Aránzazu, con muy pocos años de diferencia. Y que un símbolo deportivo de esos fuera eliminado sin una consideración previa de intentar incorporar el nuevo campo y una indiferencia de ya casi en las vísperas intentamos una concentración y solo estuvimos 14, que además a ninguno nos interesaba el fútbol casualmente. O sea, ya denota ese abandono de ciudad. Entonces, ¿qué nos está ocurriendo? Pues yo creo que un abandono del sentido de ciudad, de lo que queremos, de ese patrimonio. Por lo tanto, a los premios, y casi recojo un poco más para luego dar paso al coloquio, en los premios todos tienen trampa. El Mayor of the World, alcalde del mundo, es una distinción que se inventó un abogado londinense para premiar a alcaldes. La palabra mejor la introdujeron aquí, no existe en la denominación, es Mayor of the World, y aquí se puso como mayor. Y es un abogado que, a cambio de unas prestaciones económicas, origina premios, ¿no? como otros tantos que hay. Yo le escribí una carta y me dijo que, bueno, estaba escrita en español, pues que él era capaz, pero que un amigo mexicano se le iba a traducir. Y le dije que no podía ser buen alcalde de una ciudad el que la destruía y el que desconocía el idioma propio del lugar, ¿no? Supongo que se enteró, pero luego en las manifestaciones se dijo que no había tenido ninguna oposición, que era falso, ya por lo menos había habido una. Esos premios, y otros muchos, el premio de Singapur, ese premio de Singapur que Dios Bilbao, que tiene el nombre, lo promovió Alfonso Vegara, que ha citado antes. Alfonso Vegara es un personaje que interviene en muchas cosas. Interviene en Valencia queriendo hacer una urbanización con Urdangarín y toda esa pandilla, o sea que todos esos premios están condicionados. Y luego allí se hizo un documental, un vídeo de la presencia de Bilbao en la gran maqueta, que apareció en esa exposición, y con el tiempo he tratado bastante con arquitectos y estudiantes y escuelas italianas que han venido aquí, he oído ya de alguna charla, apareció una imagen que era terrible, la demolición de Altos Hornos, aquella explosión, y se presenta como un triunfo. O sea, cuando una ciudad, cuando una, incluso esa imagen de ciudad o de país, hace de la explosión de unos elementos, de una potencia, no ya económica porque estaba en declive, pero de una potencia iconográfica, de reutilización, la cuenca del Ruhr, etcétera, hace un espectáculo triunfante, entonces ya es que estamos muy, muy degenerados. Y esos son de los problemas que un poco quería aquí tratar. La falta de autoestima, que es muy grave en nuestra sociedad. Finaliza Garrásica en su versión de miércoles. Muchas gracias por habernos escuchado, sentirnos, mantener el pulso, la crítica y la conciencia. Hasta la semana que viene. Os dejamos con el programa Tormenta Perfecta. Sigue sintonizando Irola Irratia, la radio libre de Bilbao, en el 107.5 de la FM y en www.sindominio.net/irola.